Bueno, vamos a ver cómo anda eso. A ver. Ha nacido en Tucumán, a Salta vino a cantar, trajo en su caja sus coplas para cantar y bailar cuando llegue el carnaval. El tiempo que va pasando se vuelve potro en la noche que no te puede voltear. Y un diablo carnavalero te busca para bailar. Ahí está Pascualito. Por el puente del Berbec solo te dieron pasar, con la cajita en la mano, con rumbo pa'l lado de Orán. Con la cajita en la mano, con rumbo pa'l lado de Orán. Junto a los Tobasco Bris, Juancito de embarcación, baila solito con su caja y su bastón. Baila solito en los coros con su caja y su bastón. Vamos, Juancito, que hay que bailar. Suelta tus coplas para la audiora. Y si no quiere, te ha de quedar para los corsos en Tartaga. Juancito.